Bueno, pues con esta sintonía entramos en esta corresponsalía de Vizcaya de hoy. Bueno, para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda, de la Eroguita más Espirratia. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Caixo. Bueno, pues si te parece, comenzamos con los temas que nos has traído para hoy. Hablamos de esa, bueno, de esa inversión de Azora. Sí, bueno, pues comenzamos esta corresponsalía, la primera del 2023, y ya estamos pues hablando de fondos buitres, de los llamados fondos de inversión que se están pues adueñando de cientos de propiedades inmobiliarias a golpe de talonario de dudosa procedencia y que están pues jugando un papel pues paralelo al de los bancos, abriendo nuevas posibilidades de negocio pues a costa de infraestructuras públicas y de viviendas, como ahora comentaremos. Como dice Azora, este fondo buitre Azora en su página web, que es el fondo buitre del que vamos a hablar, pues desde Azora se han abierto nuevas áreas de inversión para dar respuesta a las nuevas tendencias del sector inmobiliario. En particular, Azora valora inversiones en el crecimiento segmento de las residencias de la tercera edad, por ejemplo, ya en Vizcaya ya tiene 4 residencias, en el sector de las energías renovables, la logística urbana y la deuda alternativa con subyacente inmobiliario, que luego explicaremos qué significa este concepto que utiliza Azora en su propia página web. Hablando de logística urbana, esta semana pues se ha hecho público pues por un periódico económico que Azora ha comprado a Menabar, la constructora Menabar, la concesión hasta 2057 del intermodal de Bilbao, que incluye pues la gestión de los propios autobuses que van y vienen, la explotación del parking, la zona comercial, la residencia de estudiantes ricos que hay en la intermodal de Bilbao y demás infraestructura. Amenábar incluso pues tenía una oficina pues al lado de la oficina de Bizkaibus, que no, nadie sabía muy bien qué pintaba, pero ayer cuando venía en el autobús pues estaba ya cerrada con estos papeles de marrones, como diciendo que bueno, pues que ahí van a poner otra cosa, ¿no? En noviembre de 2019 fue inaugurada esta intermodal en Bilbao tras 20 años por estaciones provisionales en terrenos públicos que pasaron a manos privadas de la noche a la mañana junto pues con la gestión de una residencia para estudiantes ricos, un gimnasio, y a cambio Amenábar pues construyó unos mamotretos al lado de edificios de viviendas en terrenos públicos también del antiguo cartel de Arellano. Esa colaboración, eso que habla el PNV de colaboración pública privada, bueno, pues en terrenos públicos, en manos privadas, con gestión privada, bueno, el PNV y el Ayuntamiento de Bilbao eligieron este modelo privatizador, como el que también pues quieren hacer en el Palacio de los Deportes de la Casilla, ¿no? Que ya anunciamos hace unos meses, y bueno, también pues en estaciones de autobuses como la de Donostia, que también pertenece y gestiona en la actualidad este fondo buitre Azora, ¿no? Es decir, pues en cesión de espacios públicos, infraestructuras públicas que pasan a manos privadas, pues como también pretendió en Durango, en la estación de tren de Durango, pero la acción vecinal y el referéndum, que la consulta que se celebró en este municipio en Durango, pues lo impidió en parte. Ya veremos en qué queda al final. Bueno, y otro fondo buitre, Cerberus, ha dejado todas estas navidades sin luz ni gas a una mujer con sus 2 hijos en Otxarkoaga, después de que firmase con el BBVA un contrato del Fondo Social al no poder pagar las cuotas del préstamo hipotecario. Y como denuncia estos desahucios, pues denuncia esta indefensión de familias vulnerables cuyas viviendas en alquiler o con préstamos hipotecarios, como es en este caso préstamos hipotecarios morosos, son vendidos pues a precios de saldo por los bancos a los fondos buitre con el objetivo pues de desprenderse de clientes vulnerables y poco rentables. Eso es lo que Azora llama deuda alternativa con subyacente inmobiliario, es decir, compran viviendas para luego echarles a la calle, ¿no? Entonces, pues este foco de negocio que tienen estos fondos buitres y otros, y no solo aquí, pues como estamos viendo, pues en otros muchos sitios, ¿no? Bueno, pues esta mujer con sus 2 hijos tiene la orden de desahucio para junio del 2023, y después de 17 días que han estado sin luz ni gas, porque se la cortó Iberdrola, pues ha sido restablecida pues por la presión social que ha habido en el barrio de Otxarkoaga en Bilbao. Pues Óscar, seguimos con más noticias, seguimos con otros de los temas que nos has traído para hoy. Cierran Glefaran en Güeñes, en Zalla. Sí, pues la semana pasada se anunció el cierre de esta empresa de Glefaran, una planta de biomasa que producía energía a través de la combustión de restos forestales, bueno, restos forestales o directamente árboles de eucaliptos, pero los eucaliptos que mucha gente puede pensar que muchas veces se utilizan pues para lo que sea, madera o para hacer papel o lo que para lo que se utilice, pues directamente se quema, como hacen con las incineradoras, pues para producir energía. Y que bueno, y que había generado desde su puesta en marcha esta empresa que le paran en Zalla y en Güeñes, desde su puesta en marcha en 2016, pues importantes movilizaciones en estos dos pueblos, porque parece ser que está como en la mitad de estos dos pueblos, por sus efectos contaminantes. La plataforma Güeñes Visía incluso pues había denunciado al gobierno vasco por falsedad documental al querer proteger a esta empresa con informes falsos de medición de sustancias tóxicas que nunca se midieron. Pues han sido años de importante pelea en estos pueblos con los ayuntamientos que ninguneaban a la población y que incluso pues les ponían todos los obstáculos a estas plataformas, tanto la plataforma de Güeñes, Güeñes Visía, como la de Zalla, se llama Zallabay, pues que ponían eso, todos los obstáculos para representar incluso, pues como vimos en noviembre, una obra de teatro reivindicativa que organizaba estas plataformas con este tema que se llamaba Güeño Vejuna, todos a una, Güeño Vejuna, y bueno, y que incluso, pues, o sea, que han sido todos obstáculos, pero al final, bueno, han conseguido, pues, su cierre desde Zallabay. En su comunicado, pues, hablan de gran noticia este cierre, aunque lamentan, bueno, pues, la pérdida de puestos de trabajo, unos 35 que ha producido, pues, el cierre de esta empresa. Y dice que, a pesar de tener licencia para desarrollar actividades no contaminantes, pues, optó por la generación de energía quemando madera, pues, para sacar más beneficios. Pues Óscar, seguimos con más noticias. Nace una nueva plataforma por la sanidad pública. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Pues una vez más tenemos que hablar de sanidad pública, de bueno, el mantenimiento de la sanidad pública, de las diferentes iniciativas que se están desarrollando pues para impedir pues más recortes en los Osakidetza y impulsar una sanidad pública de calidad. Comentábamos en diciembre de la creación de una plataforma popular en Baracaldo, POPA, que aglutina pues, a asociaciones vecinales, colectivos contra la exclusión social y sindicatos de este municipio que están centrando sus iniciativas en lo que llaman el abandono en atención primaria, que en este pueblo y en otros muchos pues está acrecentando pues en estas fechas navideñas donde bueno pues en los recortes ya era pues totalmente manifiestos, ¿no? Y sobre atención primaria, la plataforma Lehen Arreta Arnaz Berritzen, formada por bueno pues por profesionales de Osakidetza, pues que va a realizar en Otxarkoaga pues este sábado una asamblea de todos sus miembros y posterior manifestación pues por este barrio bilbaíno para seguir una atención primaria de calidad y para que Osakidetza pues establezca como prioridad su fortalecimiento, va a ser a las dos desde el centro de salud del propio Otxarkoaga. Y nada, y para acabar pues teníamos una bueno, esto que se llama un auto of contest, un chascarrillo, ¿no? Que está haciendo una comidilla en redes, pues tras conocerse que ha quedado desierto pues la convocatoria pues para explotar el bar del cuartel de la Guardia Civil de la Salde, una noticia pues que ha tenido su desarrollo en todos los medios y que algunos pues lo han querido presentar como una apertura a la población tras el cese de la actividad armada ahorita, porque antes eran los propios guardias civiles los que tenían que servirse sus cafés pobrecitos y ahora bueno, pues ya pueden optar por este porque alguien explote que se encargue de gestionar el bar, pero bueno, en el caso del cuartel de la Salve de Bilbao pues ha quedado desierto, nadie se ha querido presentar. Y unido a esto, el otro día se presentó el candidato de Vox para el Ayuntamiento de Bilbao, Diego Setién, y en la foto de presentación pues aparecía Ufano desde el patio de ese mismo cuartel de la Salve, ¿no? Pues que estábamos buscando sus únicos y pocos votantes en ese nicho de tortura y detención que donde siguen actuando los 400 guardias civiles en el cuartel de la Salve, el cuartel de la Guardia Civil de la Salve de Bilbao. Bueno, pues que nos terminamos, ¿no?, con este chascarrillo, como bien decías, y nos queda, como siempre, bueno, pues darle un repaso a la agenda de esta semana. Pues de la agenda, pues una cosa queremos destacar, una cosa que organizamos desde nuestra radio, desde la Orbeta Basauri Ratia, que es lo que hemos denominado tarde de radios libres. Hoy a las 7:30, pues vamos a Sirica, este espacio que está en la calle Ronda de las 7 calles bilbaínas. Vamos a presentar un documental, bueno, proyectar y presentar el documental, lo voy a decir en catalán, es como está puesto, Radio Jure, un viaje por la libertad de expresión, y va a ser a cargo de, bueno, pues el director de este documental, Toni Silva. Y además, pues se va a presentar el suplemento de la directa Ondas Desobedientes, pues que va también sobre radios libres, y está presentado pues por una persona de por un militante de nuestra radio, por Miquel Mareño. Uh-huh. Pues hoy a las 7:30 de la tarde en Sirica Gunea, todo esto. Uh-huh. Perfecto. Pues Óscar, nos quedamos con todas estas cuestiones que nos has traído para hoy. Si te parece bien, lo dejamos aquí y nos escuchamos la semana que viene con más. Vale, pues hasta la semana que viene. Mía, cuidado, Oscar. Todo el mundo. Berlín. Venga, agur. Agur.